Radio en directa. Radio en radio directa. Radio Lliure. Radio Autonomía. Hola, radio escuchas. Hola, de Radio Autonomía. Hola, aquí en Bucal, Abril Nehuén desde el Gualmapu. Les presento un tema de un amigo muy querido, se llama César Cisterna. Hizo este tema que se llama Gaia, que hace alusión al planeta vivo, teoría que viene desarrollando James Lovelock desde el 70. Espero que algunos puedan revisarlo. Y espero también que les guste este tema. Ya sabemos que las letras llegan, de que las melodías no nos pertenecen, pero qué bien cuando podemos compartirlas. Así que los dejo aquí con Gaia, César Cisterna. Divídete de los demás y te diré quién eres. Sabes cómo jugar con traiciones, cómo disfrutar placeres. Sabes cuál es tu vida o la que te han entregado. Sabes lo que buscas o solamente lo que te han inculcado. Has hablado y pasado muchas veces por el mismo lado. Has visto tantos atardeceres que ya no estás callado. Solamente hablas, el minuto ya ha pasado. Lo disfrutas a veces cuando te acuerdas que ahí está el estado de pureza absoluta que nos trae la ganancia de vivir perpetuamente sin saber cuál es la instancia que vamos a tener dentro de esta vida. Solamente se acaba y no sabemos qué hay después de la partida. Indecisa será nuestra clausura. Podemos vivir con un poco más de mesura. Tratamos de no destruir el planeta, no lo haremos nosotros. Acabaremos con nosotros mismos y él siempre juega. Busca otra nueva naturaleza, esa que se amolde a su clima, a sus factores, a sus proezas, a sus dilemas y a sus confesiones. El mundo está vivo y no solamente cacha por nuestras condiciones. Solamente somos una enfermedad. Nos pulsamos a mí mismos a avanzar brutalidad. Siempre cansados buscando alguna alternativa para no mantenernos aburridos. Hay que disfrutar la vida. Y acumulamos objetos, eso yo también lo hago. A veces me repudio, a veces hasta lo extraño. Encontrar alguna cosa que haya hecho otro. Puede ser la compasión mirada desde otro modo. Hablando de cariños a algunos objetos, tengo un cuchillo que me regaló alguna vez mi abuelo. También tengo las ganas de ir a ver dónde nació. Sabes, cada uno en su punto existió, pero más allá no recuerda de la historia. Hoy se acaba de quemar una catedral y será escoria. Muchos años dijeron que hay de historia, pero sabes cuál es la verdad, no hay ninguna gloria. Se hizo en base a esclavos, se hizo en base a arte. Todavía no tenía ese nombre, así que no puedes calificarle. Puedes pensar en ella solamente como una estructura que estuvo en algún momento y ahora será un poco más segura. Si es que la levantan, a mí ya no me gustaría. Cada vez menos signos de religión sería la iniciativa para poder lograr evolución, que la creencia sea otra. Que nos volvamos eco y no ego en la zona donde estamos avanzando. Sabes que nuestras civilizaciones son nuestro ego hablando. Los de los que vinieron antes de nosotros, nosotros nos asimilamos con sus propias costumbres. Eso es el odio, ¿sabes? Muchas veces hemos caído en las redes de los ricos. Ellos saben qué decir, cómo vestir, cómo lo digo. Sabes cómo hablar, sabes cómo ser el tú mismo. Eso es lo mismo que te inculcan en revistas. La publicidad se adueña para que tú sigas las mismas pistas. Vestir como ellos, hablar como ellos. Hagas de vivir endeudado con la soga al cuello. Muchas mentiras caerán. Muchas veces podrás decir que lo que viene es detrás. Puedes decir también que el futuro es incierto. ¿Cómo saberlo si el presente no se acaba y es lo único que tenemos? ¿Sabes? Entre tanta diatriba podría consumirme entre sus esquinas, hablar el intersticio como lo dijo mi amigo Juan. ¿Sabes? Esto es el mundo al revés. He comido tantas discusiones, he tratado de ser lo más caballero en bajo y posiciones, tratando de decir lo justo y no extenderme en nada, para no aburrir con mi declamatoria barata. Sé que no sé mucho y eso es lo que me alimenta. Mi propia ignorancia, mi propia paciencia, saber hasta dónde puedo llegar y sin consecuencias. Los actos son actos cuando se hacen sin demencia. El temperamento siempre lleva Radio en directe. Radio Lliure. Radio Autonomia. Radio.